está Doi Cheese ampliando a Gotye con Somebody That I Used to Know. Su canción se llama Anxiety. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. Nuestra pregunta del día de hoy tiene que ver con programas de radio a propósito de la llegada del rey Carlos III al servicio de streaming Apple Music con su nuevo programa de radio. ¿Cómo se llamaría su programa de radio? Vamos ahorita a hablar de noticias locales e internacionales al tiempo. Hubo manifestaciones el sábado 8 de marzo en Bogotá con motivo del Día Internacional de la Mujer. Muchos comentarios en redes sociales provenientes de la ciudad de Bogotá. Hubo también vandalismo producido contra los concesionarios de Tesla en los Estados Unidos. Por lo menos 5 eventos distintos en diferentes locaciones de propiedad de Tesla que resultaron en propiedad dañada y arrestos durante el fin de semana y el mes, según dice la cadena CBS, un concesionario en Maryland que estuvo tagueado con puro graffiti que decía No Musk y con una señal que se asemejaba a una suástica. 7 daños contra supercargadores en Littleton, en Massachusetts, que también fueron encendidos, que fueron incendiados. Los incidentes llegan después de la participación de Elon Musk en diferentes cierres del gobierno federal y la manera como muchos críticos de sus prácticas están terminando en violencia, y todo se está traduciendo como en violencia, ¿no? Todas estas cosas terminan traduciéndose en violencia en diferentes partes del mundo y con diferentes motivos. El pasado sábado una protesta involucrando a 350 personas en un concesionario en Manhattan resultó en 6 arrestos, la mayoría de ellos por conducta inapropiada. Este evento ha sido parte del movimiento Tesla Takedown, en el que la mayoría de las manifestaciones se han mantenido pacíficas. Ayer Musk publicó en X que agradecía muchísimo a todas las personas que están apoyando a Tesla a pesar de los muchos ataques contra sus tiendas y contra sus oficinas. Dice también el New York Times el día de hoy, dice también en reportes del fin de semana, que ya tiene muchos enemigos dentro del gobierno de Trump, Mr. Musk. Claro, pues lo que hemos ya dicho. Hay mucha gente brava con él. Sí, y republicanos. Ministros. Claro, lejos. Y eso va a explotar. El que más bravo está es Marco Rubio. Oh, ok. El ministro de Estado, el secretario del Estado. Bueno. Es porque le está botando mucho poder que políticamente hablando no debería tener. Que hubo mucha pelea, que en una reunión a puerta cerrada hubo mucha pelea, que porque Musk le dijo a Marco Rubio, usted no se ve sino lindo en televisión y ya. Bueno, que se maten entre ellos, como es el dicho, en serio. Le dijo, usted no es sino bonito en televisión, pero usted no hace nada, le dijo al secretario del Estado, según dice el New York Times. Que le dijo, usted es como para mostrar. Y que Marco Rubio se puso... Pues, ¿cómo no? Pero bravísimo. Alguien debe ponerle freno a Musk. Más que, ¿quién es Musk? Yo creo que él mismo se va a poner. Sí, porque ¿quién es? O sea, porque... Bueno, no, obviamente... Yo creo que lo van a bajar. Todo se tiene... Tarde o temprano lo van a bajar. Claro, porque... O sea, yo sé que todo se tiene que llevar con respeto, pero hay un punto en el que ya no lo van a tolerar, porque ¿quién es? ¿Sabes? Es como... ¿Y usted quién es? Pues es el donante más grande que tiene la campaña de Trump. Sí, pero ya Trump es presidente. Ya lo logró. No importa. No importa porque, por ejemplo, el New York Times reporta, Dirty, que este fin de semana nada más salieron más o menos en televisión estadounidense más de $1,000,000 en publicidad de Trump y de la Casa Blanca. Toda pagada por Elon Musk. ¿Ah, sí? Sí, claro. No, y le deben muchas cosas. No, pues le debe la presidencia. Exacto, empezando por ahí. Ya. ¿Será que sí le debe la presidencia? Pero por supuesto, $250 millones. Sí, Alejo, pero me refiero después de todo lo que pasó, pues con o sin Trump, con o sin Musk, hubiera ganado, ¿no? No. ¿No? ¿Tú crees que no? No, estoy convencido de que con esos $250 millones se marcó la diferencia, Dirty. Uf, Bueno, sí. Sí, claro, él tiene sus... es decir, hay muchos otros factores, lo del tema del atentado y todo, pero me parece que las elecciones se ganan es con plata, Dirty. Las elecciones no se ganan con intenciones de votos, y menos allá, que el voto popular no es tan importante como el de los colegios electorales. No, ese es Musk. Musk tiene en el bolsillo a Trump. Claro, que lo puso ahí. Toda. Pero no puede bajarlo, o sea... Exacto, es que le deben mucho. No, pues ahí lo que dicen algunos analistas... Sí. Es que cuando ya las cosas se empiezan a volver violentas... Sí. Cuando se cuando la gente empieza a salir a la calle a quemar cosas... Cambia un poquito el panorama. Ahí puede que haya plata, pero... Sí, pero la presión. Yo creo que los poderosos sí tiemblan un toquecito. La presión es mucha, claro. Sí. Mm. Sí, ahí como que empiezan a decir, no, espera un momentico que este personaje... Porque es que lo que dicen algunos observadores del tema federal, pues es que hay mucha gente que incluso votó por Trump y dijo, no, pero ¿por qué me echaron? O sea, yo trabajaba en una agencia del gobierno federal y ahora llega este señor. Uh-huh. Y según dice el New York Times en la nota, sí, que sacaron este fin de semana de la pelea, pues Musk, por ejemplo, le dijo al secretario de transporte en esa conversación, le dijo, usted tampoco está haciendo nada. Le dijo, usted no está echando suficiente gente. Hay que echar gente. Hay que despedir gente para poder optimizar y para poder ahorrar y todas esas cosas. Que una de las cosas que le ha dicho Musk a Trump es que los controladores aéreos, por ejemplo, en las torres de control y esas cosas, deberían ser todos egresados de MIT. Y la gente, los expertos dicen, ¿por esa plata? ¿Por ese sueldo mensual? Un funcionario de MIT, del Massachusetts Institute of Technology, ocupando un puesto de controlador aéreo, no, es decir, quieren optimizar, pero al mismo tiempo quieren tener a los mejores educados en posiciones que no tienen un sueldo correspondiente a su educación, pues es absurdo. Entonces el ministro de transporte le dijo eso a Musk y le tocó a Trump meterse ahí, le tocó a Trump defender a Rubio, al secretario de transporte, le tocó salir y decir, no, espera un momentico que Marco Rubio es tales y tales y que el hombre hace bien las cosas. Uy, mejor dicho, eso no está saliendo nada bien. Claramente, y yo no veo a Musk mucho tiempo ahí. Claramente que no. Y Trump quisiera no tenerlo muy en sus adentros, pero... Le tocó. Pero pues está de su lado también, porque sí, le puso la plata. ¿Vieron? Sí. No reciban plata, amigos. No reciban plata. Compromete. Un mensaje de la X más música. Se avecina un cierre del gobierno, además. ¿Otro? 14 de marzo. El último fue de Biden. Sí. Sí, fue de Biden. No, fue de él. ¿El ya va para dos entonces? No, este... Es el primero. No sé cuánto lleva, creo que este es el primer cierre del gobierno de Trump. De Trump. Yeah. Y dicen las noticias hoy que podría llegar el 14 de marzo. Okay. Vamos a ver qué. Bueno, sí, señor. Vamos a ver cómo continúa la cosa y cuando regresemos vamos a hablar con la ciudad colombiana, de la ciudad colombiana con el peor tráfico. Y ojo, no es Bogotá, según dice Portafolio. Vamos a continuar con discos que están cumpliendo 30 años o más. Este está cumpliendo 35 años este fin de semana. Es otro disco que viene de esa camada de productores importantes como Daniel Lanois y como Brian Eno, pero en esta ocasión su productor era el hombre que servía los tintos en las sesiones de grabación del Joshua Tree, un joven en aquel momento ingeniero de mezcla que se convirtió en el productor del álbum Violator, Flood. Aquí está The Policy of Truth. We could go back to the day. Days. These Days de Macklemore con Just Lynn en las mañanas de la X103.9 FM. Hay noticias de Ben Stiller. Okay. Ben Stiller. Fantástico. Está al borde de la cancelación. No puede ser. Sí. Pero qué sé esto, no, porque es que me empecé a ver Severance, entonces yo, qué genio. Pero es, ¿no te parece muy abrumadora? No, yo la veo por los laditos. Yo uy, no, Alejo. Tú sabes que yo no me involucro sentimentalmente con ninguna serie de televisión, Dayana. Esta pensé que era un poquito más digerible, me refiero más fácil de ver. Esto es distopía tecnológica. Pero es terrible, yo termino cada capítulo como, no la quiero más. La cercenación del yo es una cosa muy tenaz. Pues Ben Stiller es el director de Severance. Sí. Pero pues como le está yendo tan bien, obviamente ya hay una campaña en su contra. ¿Y qué pasó? Esa campaña tiene que ver con una película que él grabó y que filmó junto a Jack Black y a Robert Downey Jr. Claro, hace unos años, llamada Tropic Thunder. Donde hay un blackface. Donde Robert Downey Jr. hace blackface. Es una gran película, lo siento. Es una gran película. Me divertí mucho. Y la gente está diciendo, ¿pero por qué están celebrándole a este tipo racista? No. Hoy en día, bueno, su carrera, sabiendo que nunca se ha disculpado por haber hecho blackface en Tropic Thunder con Robert Downey Jr. Y Stiller ha dicho, no, yo no voy a disculparme por Tropic Thunder. Ajá. Entonces va camino a la cancelación, dice. ¿Será que eso lo hace más interesante en Severance? O sea, ¿la gente querrá verlo más? ¿La serie? No lo sé. Pero le están pidiendo a Ben Stiller que se disculpe. Sí, que se disculpe. Ahora, el que hace blackface es Robert Downey Jr. Y lo hace muy bien porque yo claro, me demoré. Claro, el director era Ben Stiller. Ya. Yo me demoré en detectarlo. Yo decía, ¿yo dónde he visto a ese señor? Sí, claro. Pero es que es todo muy... Además que por esto... Pero es una comedia, ¿no? Sí, era humor. Es una comedia. Es como... O sea, no, yo entiendo que no estuvo bien lo del blackface, porque se podía hacer... Pero supuestamente era un actor, es que entiendo... Bueno, es muy difícil de justificar. Es muy difícil entender todo. Sí. Hoy sí. Bueno. Por ahí sacó el Guardian una lista de palabras que la administración de Trump va a prohibir. ¿Palabras? Sí. Ya vamos ahí. Sopapo. Y una de ellas es... cancelación. Está cancelada la palabra cancelación. Está cancelado la palabra cancelar. Ahí vamos. Alejandro, estos tiempos. Qué épocas interesantes, Dirty. Uf, Alejo. Más noticias de entretenimiento relacionadas con nuestra sociedad moderna. Sí. R. Kelly, el reconocido pedófilo. ¿Cómo músico? ¿Cómo no. Ay, no es ese no está cerquita, ese no está encarcelado con P. Diddy. Sí. ¿No están como en la misma cárcel? Sí. ¿Son compañeritos de celda? No creo que sean compañeritos de celda, pero están como en la misma, en el mismo patio. Complejo penitenciario. Patio. Todo R. Kelly, el reconocido músico, sí. Que comenzó su carrera a finales de los 80 con un grupo de New Jack Swing llamado Public Announcement y posteriormente se volvió uno de los músicos de R&B más importantes de la década de los 90, cuya relación con la joven y fallecida cantante Aaliyah pasó inadvertida a pesar de que Mr. Kelly aparecía en la portada del disco de la joven de 14 años cuando lo produjo y cuyo álbum se llamaba La Edad es Solo un Número, Age Ain't Nothing But a Number, ha dicho desde la prisión luego de haber sido condenado por múltiples cargos relacionados con pedofilia, con pederastia, con tráfico de personas, que tiene 25 álbumes listos para lanzarse. Ok. Ya, productivo. Sí, mucha productividad, ¿no? Es que, ¿qué haces tú con tu tiempo libre? Música. Sí. Ahí está. Esto lo dijo en un podcast que se llama... Por esto la gente no debería... No toda la gente debería tener un podcast, ¿no? ¿Cómo se llama? Este podcast se llama... Té con los presos. Ah, listo. Pero es un buen nombre. Un té con los presos. Sí, se llama Un té con los presos. Inmate Tea. The Inmate Tea Podcast. Mira, justo estoy hablando de nombres. Bueno. Ahí está. Más noticias de este fin de semana. Mala Rodríguez estuvo con Jordi Évole este fin de semana, ¿la vieron? No. No. Estuvo hablando de su tiempo en OnlyFans. Claramente tenía que haber pasado por ahí. ¿Y ya se fue o mantiene ahí? Ya se fue de OnlyFans. Ya se fue de OnlyFans. Pasó por ahí. Pero el periodista español, muy conocido por un programa de televisión increíble llamado Salvados y ahora llamado Lo de Évole, le preguntó por a la rapera española por su participación en esa red social. ¿Y por qué tiene que estar OnlyFans? Pues porque no tenía ni puta idea de qué era y me quise meter. Y luego me gustaba la idea de como de compartir como mi mundo íntimo, fetiche tal, con peña rara. ¿Y se gana mucho dinero? Sí, claro, se gana mucho dinero. Sí, es una locura. Una locura total. El tema es que cualquier persona que tiene el derecho a, por X dinero, a tener algo de ti, luego se creen que son tus dueños. Y es como, no. En el fondo, es una forma de prostitución. Y realmente, la gente que maneja eso, quieren explotarte. O sea, que tú nunca vas a ganar. Pero vamos, que si tú quieres abrirte una cuenta, ala, ábrete una cuenta. No. Que no sé muy bien cómo funciona. Yo tampoco sabía, si yo creía que era como LinkedIn. El mismo día me abrí un LinkedIn y el OnlyFans. Abrió el LinkedIn y abrió por ahí derecho un OnlyFans, pues, porque ¿Para ver qué? Sí, para ver qué iba a pasar. Mala Rodríguez en el programa de Jordi Évole diciendo, pues, que es una forma de prostitución OnlyFans. Sí, fuerte, ¿no? Sí. Y se lo abrió paralelo al LinkedIn. Ahora, lo curioso y lo que sí es verdad es eso, que cuando, y no solamente en ese lugar, sino en las redes sociales, la gente de alguna manera, si tiene alguna interacción contigo, cree que eres... Le perteneces de alguna forma. Claro, pero la otra cosa también que yo creo que ella menciona, sí, y que es también en todas las redes sociales, es la explotación. Claro, ellos ganan con eso. Claro. O sea, te manejan, es como un pimp tuyo. Sí, claro. Ya. Donde sea que estés, sí, tú le estás dando contenido para monetizar a las plataformas. Ya. Retención de públicos. Están sacando provecho tuyo. No importa qué contenido hagas. Igual, estás alimentando esa bestia. Bueno, hablemos de tráfico. Sí. Fin de semana estuvo pesado el tráfico, ¿no? Sí, el sábado estaba. Sí, el sábado estaba. Pesadilla es el tráfico con todas las manifestaciones. Sí. Y también con un accidente que pasó por ahí, por Gran Estación. Estaba infartadísimo el occidente de la ciudad. Sí, vi algo en la 26 con 54, creo que fue 46. Sí, ahí cerca. Sí, cerca al centro comercial Gran Estación. Sí, señor. Pero horas, porque es que se infartó la 26, la 68 estaba también... La 50 entonces también tuvo... La 50 estaba suave, pero la de... en el trayecto sur-norte. Ya. Norte-sur estaba infartada. Pero aún así, dice Portafolio que Bogotá no es la peor ciudad. No. En términos de tráfico, que la peor ciudad, mi estimado Andrés, es... Barranquilla. ¡Ah! ¡Uy! Barranquilla es la peor ciudad. Que Cartagena. No. ¿Por qué? ¿Motos? ¿Muchas motos? No. TomTom, que es una firma especializada en tecnología de geolocalización, movilidad y navegación, publicó su informe anual de tráfico, en el cual clasifica a las ciudades con el tráfico más lento. Y está basado en datos de 450 mil millones de millas recorridas el año pasado. Así entonces se consolidó el listado más completo de este tipo. Y las 10 ciudades son: la primera es Barranquilla. Ellos hacen una medición en cuanto a cuánto se demora a alguien en recorrer 10 kilómetros. En Barranquilla el promedio está en 34 minutos con 51 segundos. Le sigue Calcuta en la India, 33 minutos 21 segundos. Bangalore en India, 32 minutos 59 segundos. Pune en India, 32 minutos 13 segundos. Aquí ya en el quinto lugar aparece Londres con 32 minutos 8 segundos. Le sigue Kioto en Japón, 32 minutos 7 segundos. En el séptimo lugar está Lima, Perú, con 32 minutos y 3 segundos. En el octavo lugar está Davao, en Filipinas, 31 minutos con 50 segundos. Noveno lugar para Trujillo, en el Perú, 31 minutos y 48 segundos. Y en el décimo lugar está Dublín, en Irlanda, 31 minutos y 37 segundos. Está la lista de las 10 ciudades con el tráfico más lento, según TomTom, reportadas por Portafolio. Estas son Mañanas de la X y seguimos con nuestro mundialito, el bracket. Nah, perdí, Alejandro. Mi ¿con quién estabas? New Order, Blue Monday. La verdad no pensé Blue que... ¿Blue Monday contra quién? Ah, con tus Arctic Monkeys. ¿Con cuál? Do I Wanna Know. Le ganaron los Monkeys a New Order. Imagínate, pero estuvo... Bueno, ha sido de las más reñidas. Y la del fin de semana también estuvo reñida. Ganó Do I Wanna Know con el 53%, Blue Monday 47%. Eso es un empate técnico. Va a tocar volver a hacerlo. Ok. Mira, el sábado estuvo más reñido. Ajá. Fue Like a Prayer de Madonna con Hey Jude de los Beatles. Ganó Like a Prayer. Sí, señor. Qué bien. Con 51%. Y por Hey más que ame a los Beatles, me parece que... Bueno, ¿y sabes qué? También señor. Es... bueno, sí, no. Sí. Me sorprende señor. Lo de los Monkeys. Sí, mucho. Porque eso quiere decir que tenemos todavía un público joven. Pequeñito. Yo sabía que ya sabía que iba a decir eso. No, en serio, pues porque si hubiera ganado Blue Monday, eso quiere decir que las mal personas gracias. Que votaron son gente vieja. ¿Viste que... viste que señor. Los... Señor. ¿Viste que los... que está comprobado que la juventud se acaba a los 34? Sí, claro. ¿Cuántos tienes tú, Andrés? Es 34. Hombre, ya. Soy anciano. Llegaste. Y hoy tenemos... Yo he visto a Andrés mentir. ¿Mentir? En diferentes instancias sociales y ¿perdón? Me asombra. ¿Perdón? Las mentiras. ¿En qué has en qué lo has pillado? No, lo he visto conversar con personas... y decir unas cosas con una naturalidad y uno sabe que son mentiras y me quedo mirándolo y dice no, es decir, la cara de póker más asombrosa de todas, terrible, o sea, sí. De estos días no me acuerdo, estábamos con en un edad. Entrenamiento o alguna cosa y le preguntaron, oye, ¿cuántos años tiene? Y yo, 25. Sí. No, una cosa así y es como, y las 25. Me tocó entrar a decir 29. Bien sapo, decir mentiras. Dije 29. Está ¿qué? Diciendo mentiras en vez de apoyarlo. No, que lo voy a apoyar. ¿Sabes qué? Lo digo con cara de serio siempre cuando hay alguien que pero sabe es, la verdad. En serio, pero es que... Y tiene ritmo y todo, es como que... ¡Qué peligro! ¡Qué eso peligro! Eso no está muy bien, no digan mentiras. No, hoy tenemos una nueva batalla musical. Batalla musical de hoy es el mundialito, mundialito. De la X. Entonces, bracket. Alejandro, por un lado... ¿Cómo le ha ido ese bracket, Dirty? ¿Sí ha funcionado? Sí. Promedio chévere. Más o menos sí. Como de personas que votan por aquí. Dime, dame un número para ver si arranco la semana con un número positivo. ¿Cuánto crees? Yo, es que no quiero ilusionarme. Entonces no digamos nada. Bueno, no digamos nada después, mejor para yo no... Después hacemos una, cuando ya termine todo y hacemos un matoneo. Hacemos el balance, claro, bueno, me parece ahí, bien, y ahí Diana, ya me parece bien. Hagamos el balance después. Un número promedio. Entonces, sí. Por un lado, Alejandro Marín se enfrenta a September. The Earth, Wind and Fire. Contra Wonderwall. De Oasi. Sí. Uy. Los quiero ver votar. Yo creo que Oasi va a ganar. Alejandro, ¿tú qué dices? ¿Qué? Entre estos dos, no, ¿cuál? Yo no voy a influenciar, ¿no? Que tú tienes, pero ¿por qué? No puedo influenciar. Ok, ya sabemos cuál es. No es muy difícil. Sí, es entonces, complicado. Vamos a poner las dos canciones de para una. Que ustedes se inspiren y voten. Ya está disponible la votación en nuestras historias en Instagram. Ustedes son los encargados de escoger cuál es la mejor canción de todos los tiempos. Ahí estaba Chapel Run con Pink Pony Club sonando en las mañanas en la X, Dayana. Señor. Imagínate que este fin de semana... Sí. Fui a Easy. Ajá. porque estoy haciendo unos arreglitos en mi casa. Ah, no, amo, y si es lo máximo, a mí me encanta cómo me atienden, soy muy feliz. Exacto, eso fue de hecho lo que más me gustó. Imagínense que estaba necesitando comprar un tornillo, sí, pero pues yo no soy el más experto, yo ¿no? sé. Y le dije al asesor, oiga, estoy buscando un tornillo cabeza de maní. Ok. Pues claro, el asesor me mira con cara de, no entiendo, y yo le dije, ¿no es cabeza de nuez? Ah, bueno, ok. Le pasaste todos los frutos secos, exacto, Andrés. Pistacho, le dije cacahuate, pistacho, nuez. Entonces, pues sí, el asesor me mira. Ajá. Usted lo que necesita es un tornillo con cabeza avellanada. Ah, oh. Y yo eso, pues me encantó. Obvio. Eso me parece maravilloso que ellos sepan todo. Mire que a una amiga le pasó parecido, ella súper distraída. Ajá. Y fue ahí, sí, a buscar una pintura, pero no sabía el color exacto, sí. Así que pues, tú sabes que uno empieza a relacionar. Entonces le dice al asesor, hoy estoy buscando una pintura verde, pero que sea entre color pistacho y hierbabuena. Es que el pistacho está de moda. Como tu saquito. Muy creativa tu amiga. Mucho. Y entonces el asesor le miró y le dijo, ¡ah, ya sé, usted está buscando un color perejil! ¿Ah? ¿Ah? Buenísimo, ellos saben. Y sí. Si es que de verdad, ni si lo entienden a uno. Muy chévere, así que... Es muy chévere, me encanta. Vamos.